Cantor. El tiempo sigue pasando, nos acercamos a las 9:30 de la noche y hoy volvemos a contar en nuestro Rincón del Lector con Pibe Amador, compositor, músico, manager y productor discográfico, entre otras ocupaciones. Como todos saben, nos detenemos en su faceta de escritor y lo vamos a hacer con el libro dedicado a Silvio, Vengo Buscando Pelea, que escribe, como todos saben también, junto al periodista Alfredo Valenzuela en el año 2004. Es este un libro heterogéneo hecho de materiales diversos que pretenden arrojar luz sobre la figura y obra de un músico irrepetible, un pionero del rock andaluz cuyo valioso y singular legado ha inscrito su nombre en un lugar privilegiado de la historia de la música de este país. El itinerario biográfico que da título a la edición recorre con estilo ágil, no exento de ironía y de ternura, la agitada trayectoria de un personaje excepcional, protagonista de historias impagables. Buenas noches, Pibe, bienvenido al desván de Onda Guillena. Hola, buenas noches, Rocío. Que sé que te cuesta estar porque estás liadísimo con lo de la copla, ¿verdad?, para este fin de semana. Sí, este viernes tenemos lo que yo llamo el concierto de la Copla Olímpica, porque será en el Estadio Olímpico y estamos muy liados preparando los ensayos a ver si sale todo bien. Ay, muy liadito. Pues yo tenía aquí la primera pregunta que tenía preparada para hacerte es qué os hizo decidiros por el título, pero he escuchado una preciosa canción que lleva ese título, el disco de Silvio. O sea, exactamente, el título se le ocurrió a Lola Domínguez, una periodista, que en aquella época, cuando se escribió la primera parte del libro, que la escribió solo Alfredo Valenzuela, era su mujer, periodista del ABC y de Radio Nacional y de Televisión Española en Andalucía, y a ella se le ocurrió ese título, pero lógicamente extrayéndolo de una canción de Antonio Molina, que en el año 1990 grabamos con Silvio y Sacramento. O sea, que la idea del libro entonces surge del periodista con el que lo escribes, Alfredo Valenzuela. Sí, el libro tuvo una primera edición en el año 90, precisamente, cuando salió la canción también de Silvio, de Antonio Molina, Vengo Buscando Pelear, y fue una idea original del periodista Alfredo Valenzuela. Lo que sucedió es que ya años después, ya creo que fue en el 2001, ya creo que Silvio no estaba con nosotros, pues la editorial, la Fundación Lara, quería publicar el libro, pero quería que tuviera más entidad, que fuera más voluminoso, que tuviera más datos, y entonces me pidieron que yo, pues, digamos, hiciera una segunda parte, y esas dos partes, la primera de Alfredo Valenzuela y la mía, que redacté en el año 2000, creo, 2001, pues fueron las que salieron ya unidas en la definitiva edición del Vengo Buscando Pelea de Silvio. Que es la del 2004 de la que estamos hablando hoy, ¿verdad? Exactamente. Bien, ¿y cuál es la intención que perseguís los dos autores con este Vengo Buscando Pelea, Pibe? Bueno, ¿qué se pretende? La intención de Alfredo Valenzuela, debería expresarla él, ¿sí?, fue más que nada recorrer un poco la vida de Silvio en función de su vida. O sea, más pensando en la persona que en el artista, ¿no? Y sobre todo recordar y retener, pues, la infinidad de anécdotas que la vida de Silvio, pues, ha dejado en la historia de Sevilla, ¿no? Y mi parte, pues, la centré más yo, como yo trabajé con Silvio durante casi toda nuestra vida musical, pues la centré más en la parte artística, en el Silvio artista, y en la manera en que teníamos Silvio y yo de trabajar nuestro repertorio y, digamos, nuestro proceso creativo, ¿no? Y también cuento en esa segunda parte, pues, cómo nacieron las canciones más populares de Silvio, porque algunas veces nacían como consecuencia de una charla o una improvisación, y entonces es una especie también de cancionero de Silvio. Pibe, ¿qué tenía Silvio que lo hiciera merecedor de una historia como esta? Hombre, pues en primer lugar su singularidad, o sea, no ha habido ningún Silvio, ni lo habrá. Es un ser tan especial que enamoró en vida a muchísimos sevillanos, entre los que yo lógicamente me encuentro como principal afectado, y lo curioso es que sigue enamorando a los que no lo conocieron, pero se sirven se informan de su vida a través de sus discos o de la película, el largometraje documental que hicimos también no hace mucho y que ya se puede comprar porque está en DVD. Es curioso porque es un personaje que los que lo conocimos lógicamente lo adoramos, y los que no lo conocieron pues lamentan no haberlo conocido, pero lo estudian con la misma fruición o quizá con más fruición que los que lo conocimos. Sí, yo lo conocí también, lo que pasa es que yo era más jovencita también, entonces, y por supuesto yo lo adoraba. A veces cerca de él, porque imagínate la cantidad de veces que por los remedios. Sí, en el paso concretamente, de era del barrio, claro, y coincidíamos sí, más de claro, una ocasión. Sí, claro. Amigos comunes, como Curro, por ejemplo, el peluquero. Infinidad, claro, sí, infinidad, amigos comunes. Pibe, ¿crees que el reconocimiento como músico a Silvio le ha llegado un poco tarde? Yo creo que no, yo creo que Silvio ha sido de los pocos sevillanos. Sevilla es una ciudad que no quiere mucho a sus hijos, y es curioso porque Silvio ha sido profeta en su tierra totalmente, y además, ten en cuenta que quizás, que yo sepa, por lo menos es el sevillano que menos tiempo ha tardado desde que se murió hasta tener una calle en Sevilla. Y la unanimidad cuando hay grandes poetas y grandes personajes que todavía no tienen su calle, y Silvio pues se le puso rápidamente. Rápidamente. O sea, y además en el ayuntamiento, cuando se produjo el pleno, pues todos los partidos políticos, desde la más derecha a la más izquierda, estuvieron por unanimidad de acuerdo en concederle la calle, que además tan bonito título tiene, porque se llama Roquero Silvio. Roquero Silvio, preciosa, también allí en Los Remedios. Exactamente, ¿no? En Los Remedios, sí, cerca de donde él vivía, claro. Sí. Pide, hablabas al principio de la entrevista de que anécdotas miles, ¿no? O sea, muchísimas. A mí me gustaría que compartieras alguna que tú recuerdes con más cariño con nosotros. Bueno, las anécdotas de Silvio, ahí, vamos, que todo el mundo que lo ha tratado tiene alguna anécdota. A mí, por ejemplo, me llamaba mucho la atención esa manera de unir contrarios que tenía él en esta ciudad, que son tan de Sevilla Betty, tan de izquierda a derecha, tan Joselito Belmonte, tan Macarena y de Triana, ¿no? Entonces él tenía mucha habilidad para unir a esa gente. Entonces, como él era una persona muy querida, pues recuerdo que en los años 80 actuábamos mucho con Silvio en los mítines políticos que se hacían con motivo de las elecciones, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo actuábamos en un mítin del Partido Comunista, que de Alianza Popular, que era entonces como se llamaba el PP, ¿no? Entonces Silvio tenía la costumbre de que cuando íbamos a empezar el concierto me preguntaba, oye, ¿este concierto de quién es? ¿Para quién es? ¿No? Porque eran conciertos en la campaña política. Y decía, mira, este es el de AP, de Fraga. Y entonces él, cuando iba a comenzar el concierto, pues le dedicaba todo el concierto a Santiago Carrillo. Pero la sorpresa y lo agradable es que todos los de la P, todos los de derecha, pues cuando Silvio decía eso, pues empezaban a reír y decían, y que ve las cosas que tiene Silvio. Al día siguiente, a lo mejor estábamos en otro meeting que era del Partido Comunista, y entonces Silvio me decía, ¿este qué meeting es esto? Y digo, este es de los comunistas. Entonces, antes de comenzar a cantar, decía, por ejemplo, viva la Falange de la Jón. Pero ¿no? Lo hacía completamente a sabiendas de lo que estaba haciendo, ¿no? Claro, sí, pero simplemente para romper un poco, claro, ese partidismo, y tenía mucha habilidad. De hecho, esa forma de romper ese dualismo sevillano, pues llegó a su culmen cantando una canción al Betis, cuando todo el mundo sabía que era sevillista, es verdad, lo cual ya no puede ser más extraordinario, ¿no? Sí. Eso generaba muchas anécdotas, esa actitud de Silvio, esa actitud de desconcertar a la gente y hacerle dudar de sus posiciones ideológicas y de su manera de pensar, ¿no? Pues nada, hoy le vamos a dedicar aquí en el Desván, pibe, el Melomaníacos, que es una sección musical de unos 10 minutitos que tengo yo aquí reservada hoy para Silvio, porque por supuesto se lo merece y porque nos encanta, vamos, y porque quiero que quien no lo conozca ahora, ¿no? Y a ti agradecerte, pues como siempre, que entres aquí para compartir estos minutitos con nosotros, que es un placer tenerte, pibe. Pues tú ya sabes que cada vez que tú lo necesites, nada más que me tienes que avisar. Pues te mando un abracito. Un beso. Venga, un beso, pibe. Buenas noches. Hasta luego.